Luego sonidos musicales de lindos, por cierto, de los capítulos de los larguísimos, muchos capítulos de Los Tres Chiflados. Están puestos allí para que nos acompañen a contar ya sabida historia del señor Claudio Uberti. Uberti, ahora arrepentido, imputado colaborador, como se llama, fue un chico de clase media, modesta, en un pueblo de Santa Fe, poco aficionado al estudio. Y allí, cuenta cualquier biografía que se encuentre por ahí, intentó entrar en la casa de un señor expectante del lugar, simulando ser el novio de la chica, y se quedó con algunas cosas. De manera que con precocidad fue a visitar la cárcel de Rosario, joven. Luego también, sí, ya fue en un noviazgo más formal. Mientras estaba en el balcón con su novia, en lugar de dedicarse a los susurros y arrumacos propios de los noviazgos, con muy malos modales intentó tirarlo por el balcón. Fue la segunda visita al penal de Rosario, que no debe ser un sitio muy hospitalario precisamente. Y así, después de intentar la carrera de Derecho, el señor Uberti, sin éxito, emprendió el camino de la Patagonia como Butch Cassidy y Sundance Kid, pero no para asaltar bancos como aquellos bandidos que habitaron buen tiempo en la Patagonia, por cierto, sino para colocar baldosas, que era su oficio en ese momento. Y ahí conoció, pueblo chico, al doctor Kirchner y al arquitecto De Vido. Cuando llegó al poder, por caminos que realmente no se saben nunca de qué manera se consiguen como candidatura, previamente fue designado el señor Claudio Uberti como director de LOCOBI, es decir, el organismo que otorgue las concesiones viales, nada menos. Los caminos, lechuga para el canario, se lo dieron ahí. Y claro, y el canario fue y se la comió a la lechuga. Y recaudó, y recaudó, y recaudó, y recaudó, y recaudó. Pero lo divertido, y por esto ponemos a los Tres Chiflados, lo patético y gracioso al mismo tiempo, es que al confesar todas sus trapacerías y robos para la corona, fue sometido por parte del entonces presidente Kirchner a bullying. Le daba bofetadas y patadas. Porque ya se sabe que el expresidente Kirchner, en sus pequeños y alegres brotes psicóticos, aplicaba bofetadas y trompadas, o a veces por interpósita persona. Dale tres a este, contó Uberti. Entonces, y su secretario, el señor Muñoz, le dije al jefe de protocolo que le aplicara tres trompadas en el abdomen para sacarle piernas, como se recomienda en el boxeo, ¿no? Y se quedó medio duro Uberti. De manera que por eso están también los Tres Chiflados. No solo es el robo del siglo, sino también una conducta sádica y psicótica en la que fue blanco principalmente el señor Uberti, a quien como en los Tres Chiflados, le retorcieron la nariz, le tiraron de las orejas, le aplicaron feroces patadas en las posaderas y demás. Es un aspecto, es el aspecto tres chiflado de una banda considerable. Claro, en el papel de los tres chiflados habría que decir que era siempre reservado para Moe, Kirchner, ¿no? Él hacía de Moe, o sea que le daba a los otros, le daba con martillo, metía los dedos en los ojos, todo.